sé tu cuento, ya no me ruegues amor. Me enteré que lo tuyo es una falsa, pero te falló el intento, ya tú te y la gente en el azul en San Andrés, José Ángel, Pasqui Revelado, Larry Tommy, Harold y el Perry Margarita, Costa Paña, la Isla Bonita, el Bay, y el Palo Grande, el Peluca, Kevin Méndez, Guerra, mentirosa, pensaba que te iba a creer, pero es muy tarde para cuento de hadas no se terminará. Poca cosa, por supuesto. Y recuerdos en Boca Chica. A mi compadre, mi pom, mi pom, vieja guardia, manito. Fuerte, puro salón, hombre. Y el Luis Mendiguería. No te dejaré seguir con tu fantasía. Mientras que estaba a tu lado, tú a mí me mentías. Pero no sabía que tú misma te engañaba. Y en Montería, Cabello, y en Bogotá, mi compadre Polo Music. Mentirosa, pensaba que te iba a creer, pero es muy tarde para que ese cuento de hadas no se terminara. Poca cosa. Este volumen 59 está ultra criminal. Ah, no las crees. Y mi gente de la candela, Moisés, oye mi primo, Roque Vierte.